Ajá. Dime que soy negro, perra. Yo sé que te gusta, estúpida perra. Pellasme un sándwich. Solías decirme que era negro cuando querías pito dentro. Decirme que era negro cuando querías pito dentro. Pero la tengo blanca, y eso es porque soy ario. Pero la tengo blanca, y eso es porque soy ario. Desde que me dio sida tú, andas cochando con cualquiera, cogiendo con asiáticos y brasileños. Bebé, tengo ronchas en los huevos. Desde que me dio sida tú, empezaste a fumar heroínas y luego a inyectarte marihuanas, juntarte con negros ya de veras. Solías decirme que era negro cuando querías pito dentro. Decirme que era negro cuando querías pito dentro. Pero la tengo blanca, y eso es porque soy ario. Pero la tengo blanca, y eso es porque soy ario. Desde que me dio sida tú, a ti y a mí nos duele cochar. Me hace sentir defensas bajas, inhalando crack hasta por las orejas. Desde que me dio sida tú, quieres operarte y volverte transexual. Y ya me diste incluso el presupuesto de un doctor de ahí por la Liber. Solías decirme que era negro cuando querías pito dentro. Decirme que era negro cuando querías pito dentro. Pero la tengo blanca, y eso es porque soy ario. Pero la tengo blanca, y eso es porque soy ario. Estos días siempre estoy pensando si Shkreli bajará el precio, pensando por qué no compré otra jeringa, pensando si el tatuaje en realidad fue buena idea. Siento que la cagué, no debí haber hecho eso. Chingada, me quedan 10 años, voy a enfermar a todos, me voy a volver gay y ponerlo en Tumblr. Sí, todos deberían ser pos, hacen falta muchos pos. Solías decirme que era negro cuando querías pito dentro. Decirme que era negro cuando querías pito dentro. Pero la tengo blanca, y eso es porque soy ario. Pero la tengo blanca, y eso es porque soy ario. Solías decirme que era negro. Yeah. Desde que me dio sida, perra. Me diste sida. Ajá. Uh-huh.